Estoy buscando algo que me anime. Tirado en el sofá mirando anime. Esperando que la vida se termine. Chain, check el calcetín. Estoy buscando algo que me anime. Tirado en el sofá mirando anime. Esperando que la vida se termine. Chain, check el calcetín. No sé si subir hasta no ver el mar. Por si se me olvida de cómo bajar. Morir o vivir, reír o llorar. Ganar o perder, pero nunca empatar. Ahora soy feliz, ahora estoy sad. No quiero morirme, me quiero matar. Tu novia siempre que me ve pasar. Me tira mil fotos, parece un radar. Estoy cansado porque todo me deprime. Buscando un sicario que me asesine. La vida lenta que alguien me la rebobine. Eutanasia para que todo termine. Escupiendo sangre como si fuera Oraldine. Quieren que me calle, que me desanime. Voy flotando, aunque no camine. Parece que me empujan, que llevo patines. Nosotros para arriba como los misiles. Ellos van pegando saltos como los delfines. Saltan y se hunden y se ponen a llorar. Porque están mirando al cielo pero no pueden volar. Los concursos de dinero de la tele pa' la hoguera. Con el dinero no se juega. Yo no soy Pinocho pero sí tengo madera. Y no follo con putas que puede follar cualquiera. Siempre ando fresco porque duermo en la nevera. Puta, no camino, yo desfilo por la acera. Floto como un pez que se ha muerto en la pecera. Las marcas me pagan por llevar su ropa nueva. Yo soy Super Saiyan loco en el modo Dios. Yo sigo el camino que me va marcando Dios. Voy por el camino, gas a fondo, motocross. Atrapan el juego loco como Mario Bros. Entro a la iglesia, mami, estoy buscando a Dios. Salgo de la iglesia, mami, me tiran arroz. Yo estaré contigo hasta que tú me digas adiós. Yo estaré contigo hasta que me vaya con Dios. El perro hace guau, el gato hace miau. Y yo hago lo que quiero, está todo pagao. La vaca hace mu y el pájaro pío. En la piscina montándome un trío. Soñaba con esto desde que era crío. Gracias a Dios, loco, lo he conseguido. Tatus y oro, coches y ropa. Los vecinos dicen que vendo falopa. Universal me ha dado dinero para que me lo